noches, queridos amigos auditores de Radio Puente Alto, el 107.5 en lo más alto del dial FM. Saludo a todos los auditores y a aquellos que están esperando que hoy día concluya el relato de la Semana Santa con lo que ya les he comentado. Quiero invitarlos a escuchar, en algunas partes puede ser que estos relatos tengan un poco de aridez, no importa, escuchen. Abran su mente, conozcan palabras nuevas. Tarde o temprano vamos a aclarar estas dudas por nosotros mismos cuando emigremos de este cuerpo mortal a esta otra forma de existencia que nos demostró Jesús que existía. Para esta noche he preparado la parte final de los programas que dediqué a la Semana Santa, porque hay tanta información que nos ha llegado respecto de seres interestelares que se han tomado un tremendo esfuerzo, consiguieron muchas autorizaciones de lugares remotos del universo para hacernos llegar estos datos, que tampoco es válido seguir escondiendo o manteniendo esta información oculta. Aquí está, usted la escucha, si siente que es muy fuerte para usted, no siga escuchándolo. Si siente que desafía a su mente, que desafía su capacidad de entendimiento, escúchela. Va a encontrar muchos conceptos nuevos, diferentes, pero también va a escuchar relatos que nunca que nosotros no teníamos respecto a los detalles, tanto del proceso previo a la crucifixión de Jesús, la crucifixión misma, después la fase final, y las reflexiones que hacen los seres interestelares respecto de lo que significó la muerte de Jesús en la cruz y lo que simboliza, no solo para nuestro planeta, sino que para muchísimos planetas que conforman el universo de Nevadón. Todos estos planetas tienen esta información. Va a llegar el día en que la humanidad llegue a otros planetas habitados y allá van a tener la información de que fue en Urantia en donde asesinaron a Jesús en la cruz, y por eso nos llaman a nosotros el planeta de la cruz. Entonces, en el programa de hoy día vamos a escuchar relatos respecto de reflexiones en torno a lo que significa el sacrificio de la cruz, y voy a terminar contándoles cómo fue el proceso de resurrección, porque tampoco es lo que nosotros suponíamos que había ocurrido, porque en realidad los evangelistas suponen, en realidad nadie sabe lo que pasó esa noche ahí en esa madrugada del domingo en la tumba de José de Arimatea, en el momento en que Jesús se levanta de nuevo de su cuerpo y asume el control de su universo, pasando por una etapa intermedia que hay entre la materia y el espíritu. Y aquí van a escuchar ustedes hablar de la palabra moroncia o morontia. Pueden buscar en Google qué significa esto, pero es un estado de la materia entre una forma muy sutil en que yo creo que las moléculas dejan de ser materiales. Las moléculas que constituyen los cuerpos tanto físicos como orgánicos, dejan de ser materiales y tienen otra estructura desconocida para nosotros, y eso le llaman morontia. Ese fue el estado en que se levantó Jesús de Nazaret de su cuerpo. También aquí ustedes van a escuchar qué fue lo que pasó con su cuerpo, y después de ahí muchas historias han surgido respecto al santo sudario. Hay muchas cosas que por ahí están desarrolladas y yo les voy a dar unas pistas después, porque realmente es un tema apasionante. Así que, amigos míos, vamos con la continuación de lo que significó la muerte de Jesús y la resurrección. Hay una interesante reflexión acá, hecha por los seres intermedios, respecto de cuál fue el verdadero significado de la muerte en la cruz. Yo se los voy a relatar a ustedes porque esto está dentro del contexto de lo que en algunos programas les he manifestado acerca de la doctrina de la expiación, que en el fondo es la deducción de una filosofía, de una teoría, que viene de por allá del año 300 con un personaje de la iglesia que es Anselmo, e incluso antes lo había manifestado ya Pablo y Pedro, de alguna manera. Dicen aquí los seres intermedios: A pesar de que Jesús no murió esta muerte en la cruz para expiar la culpa racial del hombre mortal, ni para proporcionar algún tipo de acercamiento eficaz a un Dios que en otro caso se sentiría ofendido y que no perdonaría, aunque el Hijo del Hombre no se ofreció como sacrificio para apaciguar la ira de Dios y para abrir el camino para que el hombre pecador obtuviera la salvación, a pesar de que estas ideas de expiación y propiciación son erróneas, existen sin embargo significados en esta muerte de Jesús en la cruz que no deben ser pasados por alto. Es un hecho que Urantia se conoce entre otros planetas vecinos habitados como el mundo de la cruz. Jesús quiso vivir una vida mortal plena en la carne en Urantia. La muerte es ordinariamente parte de la vida. La muerte es el último acto del drama mortal. En vuestros esfuerzos bien intencionados para escapar a los errores supersticiosos de la falsa interpretación del significado de la muerte en la cruz, debéis evitar el grave error de no percibir el auténtico significado y la verdadera importancia de la muerte del Maestro. El hombre mortal no fue nunca propiedad de los grandes embusteros. Jesús no murió para rescatar al hombre de las garras de los gobernantes apóstatas y de los príncipes caídos de las esferas. El Padre en el cielo nunca concibió una injusticia tan burda como la de condenar a un alma mortal por las malas acciones de sus antepasados. Tampoco fue la muerte del Maestro en la cruz un sacrificio consistente en pagarle a Dios una deuda que la raza humana le debía. Antes de que Jesús viviese en la tierra, tal vez podríais haber estado justificados en creer en un Dios semejante, pero no podéis pensar así desde que el Maestro vivió y murió entre vuestros semejantes mortales. Moisés enseñó la dignidad y la justicia de un Dios creador, pero Jesús representó el amor y la misericordia de un Padre celestial. La naturaleza animal, la tendencia al mal, puede ser hereditaria, pero el pecado no se transmite de padre a hijo. El pecado es el acto deliberado y consciente de rebeldía contra la voluntad del padre y las leyes de los hijos cometido por una criatura con voluntad. Jesús vivió y murió para todo un universo, no solamente para las razas de este mundo. Aunque los mortales de los reinos tenían salvación, aún antes de que Jesús viviese y muriese en Urantia, es sin embargo un hecho de que su auto-otorgamiento en este mundo iluminó enormemente el camino de la salvación. Su muerte mucho hizo por aclarar para siempre la certeza de la sobrevivencia mortal después de la muerte en la carne. Aunque no sea adecuado hablar de Jesús como de uno que se sacrifica, un rescatador o un redentor, es totalmente correcto referirse a él como un salvador. Él hizo para siempre más claro y seguro el camino de la salvación, de la sobrevivencia. A eso se refiere la palabra salvación, de la sobrevivencia. Mostró mejor y más certeramente el camino de la salvación, el camino de la sobrevivencia, para todos los mortales de todos los mundos del universo de Nevadón. Y siguen reflexionando los seres intermedios que nos transmiten estos hechos y nos agregan el siguiente comentario que paso a describirles a ustedes. Una vez que captéis la idea de Dios como Padre verdadero y amante, el único concepto que Jesús enseñó, para ser consistentes debéis de ahí en adelante abandonar completamente todos esos conceptos primitivos sobre Dios como monarca ofendido, gobernante rígido y todopoderoso, cuyo mayor deleite consiste en sorprender a sus súbditos en el error y en asegurarse de que sean castigados debidamente, a menos que otro ser casi igual a él ofrezca sufrir por ellos, morir como sustituto y en su lugar. Toda la idea del rescate y de la expiación es incompatible con el concepto de Dios tal como lo enseñó y ejemplificó Jesús de Nazaret. El amor infinito de Dios no es secundario a nada en la naturaleza divina. Este concepto de expiación y salvación a base de sacrificios está arraigado y anclado en el egoísmo. Jesús enseñó que el servicio al prójimo es el concepto más alto de la hermandad de los creyentes espirituales. La salvación, repito, la salvación es decir, la sobrevivencia después de la muerte. La salvación debe darse por sentado por los que creen en la paternidad de Dios. La mayor preocupación del creyente no debe ser el deseo egoísta de la salvación personal, sino, más bien, el impulso altruista al amor y, por lo tanto, al servicio del prójimo, así como Jesús amó y sirvió a los hombres mortales. Tampoco han de preocuparse mucho los creyentes genuinos por el futuro castigo del pecado. El verdadero creyente tan solo se preocupa por su separación actual de Dios. Es verdad que los padres sabios pueden castigar a sus hijos, pero lo hacen por amor y con fines correctivos. No castigan porque estén enojados, tampoco castigan como retribución. Aunque fuera Dios el monarca rígido y legal de un universo en que gobernara supremamente la justicia, con certeza no estaría satisfecho con el esquema infantil de sustituir a un sufriente inocente por un ofensor culpable. Lo extraordinario de la muerte de Jesús, tal como se relaciona con el enriquecimiento de la experiencia humana y la expansión del camino de la sobrevivencia o salvación, no es el hecho de su muerte, sino más bien la manera superior y el espíritu incomparable con que se enfrentó a su muerte. Toda esta idea del rescate de la expiación coloca la salvación en un plano de irrealidad. Tal concepto es puramente filosófico. La salvación humana es real, está basada en dos realidades que pueden ser captadas por la fe de la criatura e incorporarse de esa manera a la experiencia humana de cada individuo. Dos puntos: el hecho de la paternidad de Dios y su verdad correlacionada, la hermandad del hombre. Es verdad, después de todo, que, entre comillas, se os perdonarán vuestras deudas, aun como vosotros perdonáis a vuestros deudores. Cierre de comillas, aquí hay una cita del Padre Nuestro que Jesús también redactó. En algún momento les voy a contar esa historia. Hay además otras interesantísimas observaciones, comentarios que nos entregan estos seres intermedios, de naturaleza intermedia, que son habitantes de este planeta también y que presenciaron estos hechos y además lo están reportando desde primera fuente, que son las lecciones de la cruz. ¿Qué dicen ellos? La cruz de Jesús retrata la medida plena de la devoción suprema del verdadero pastor aún por los miembros de su rebaño que no la merecen. Más adelante, amigos míos, van a escuchar ustedes también algo que nos deja perplejos, y es que lo que pasó acá en este planeta no solamente lo sabemos nosotros, sino que se sabe en cientos de otros planetas que nos rodean. Escuchemos, sigamos. Bueno, las lecciones de la cruz colocan para siempre todas las relaciones entre Dios y el hombre sobre la base de familia. Dios es el padre, el hombre es su hijo. El amor de un padre por su hijo, se torna en la verdad central de las relaciones universales del Creador con la criatura, no la justicia de un rey que busca satisfacción en el sufrimiento y en el castigo de sus súbditos malvados. La cruz por siempre muestra que la actitud de Jesús hacia los pecadores no fue ni de condenar ni de condonar, sino más bien de salvación eterna y amante. Jesús es, en verdad, un salvador en el sentido de que su vida y de su muerte atraen a los hombres a la bondad y a la sobrevivencia recta. Jesús ama tanto a los hombres que este amor despierta la respuesta amorosa en el corazón humano. El amor es verdaderamente contagioso y eternamente creativo. La muerte de Jesús en la cruz ejemplifica un amor que es lo suficientemente fuerte y divino como para perdonar el pecado y absorber toda maldad. Jesús reveló a este mundo una calidad más alta de rectitud que la justicia, el mero concepto técnico del bien y del mal. El amor divino no solamente perdona las faltas, las absorbe y realmente las destruye. El perdón del amor trasciende enteramente el perdón de la misericordia. La misericordia pone a un lado la culpa del mal, pero el amor destruye para siempre el pecado y toda debilidad que de él resulte. Jesús trajo a Urantia un nuevo método de vivir. Nos enseñó a no resistir al mal, sino a encontrar a través de él la bondad que destruye al mal eficazmente. El perdón de Jesús no es condonar, es la salvación de la condenación. La salvación no le resta importancia a la falta, la enmienda. El verdadero amor no transige con el odio ni lo condena, sino lo destruye. El amor de Jesús no está nunca satisfecho con el simple perdón. El amor del Maestro implica rehabilitación, sobrevivencia eterna. Es totalmente propio hablar de salvación como redención, si con eso significáis esta rehabilitación eterna. Jesús, por el poder de su amor personal por los hombres, pudo romper la garra del pecado y del mal. De esta manera liberó al hombre para que éste pudiera elegir los mejores caminos del vivir. Jesús ilustró una liberación del pasado que en sí misma prometía el triunfo del futuro. El perdón proveyó así la salvación. La belleza del amor divino, una vez que entra plenamente en el corazón humano, destruye para siempre el encanto del pecado y el poder del mal. Los sufrimientos de Jesús no se limitaron a su crucifixión. En realidad, y esto es muy triste, amigos, Jesús de Nazaret pasó más de 25 años en la cruz de la existencia mortal real e intensa. El verdadero valor de la cruz consiste en el hecho de que fue la expresión suprema y final de su amor, la revelación completa y plena de su misericordia. En millones de mundos habitados, les repito, escuchen con atención, en millones de mundos habitados, incontables billones de criaturas evolutivas que podían haber sido tentadas a abandonar la lucha moral y la buena lucha de la fe, han visto nuevamente a Jesús en la cruz y entonces han procedido hacia adelante, inspirados por la vista de un Dios que da su vida encarnada devotamente al servicio altruista del hombre. El triunfo de la muerte en la cruz queda resumido en el espíritu de la actitud de Jesús hacia los que lo atormentaban. Convirtió la cruz en el símbolo eterno del triunfo del amor sobre el odio y de la victoria de la verdad sobre el mal al orar lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben qué están haciendo. Cierre de comillas. Esa devoción de amor fue contagiosa en todo un vasto universo. Los discípulos se contagiaron de su maestro. El primer maestro de este evangelio que tuvo que poner su vida al servicio del evangelio dijo, mientras lo apedreaban a muerte, no cargues este pecado a su cuenta. La cruz hace el llamado supremo a lo mejor que hay en el hombre, porque nos revela a aquel que estuvo dispuesto a ofrendar su vida al servicio de sus semejantes. El hombre no puede tener mayor amor que este, estar dispuesto a dar la vida por sus amigos. Y Jesús tenía tal amor que estaba dispuesto a dar la vida por sus enemigos. El más grande amor que había conocido hasta ese momento la tierra. Este sublime espectáculo de la muerte de Jesús humano en la cruz del Gólgota ha sobrecogido las emociones de los mortales tanto en Urantia como en otros mundos y ha producido al mismo tiempo una mayor devoción de los ángeles. La cruz es el símbolo elevado del servicio sagrado, la dedicación de la propia vida al bienestar y salvación de los semejantes. La cruz no es el símbolo del sacrificio del Hijo de Dios inocente en sustitución de los pecadores culpables, ni para apaciguar la ira de un Dios ofendido, pero permanece para siempre en la tierra y en todo el vasto universo como símbolo sagrado de los buenos que se auto-otorgan para los malos y que al hacer así los salvan mediante esta misma devoción de amor. La cruz es el símbolo de la forma más alta de servicio altruista, la devoción suprema del otorgamiento pleno de una vida recta en el servicio de un ministerio incondicionado, aún en la muerte en la cruz. La presencia misma de este gran símbolo de la vida auto-otorgadora de Jesús nos inspira verdaderamente a todos nosotros a ir y hacer lo mismo. Cuando los hombres y mujeres pensantes contemplan a Jesús ofreciendo su vida en la cruz, ya no se atreverán a quejarse nuevamente ni siquiera por los sufrimientos más grandes de la vida, y mucho menos por las pequeñas dificultades o por sus muchas penas puramente ficticias. Su vida fue tan gloriosa y su muerte tan triunfal que todos nos sentimos atraídos a querer compartir ambas. Hay un verdadero poder de atracción en todo el auto-otorgamiento de Micael, desde los días de su juventud hasta el espectáculo sobrecogedor de su muerte en la cruz. Sabemos que la muerte en la cruz no fue para reconciliar al hombre con Dios, sino para estimular al hombre a la comprensión del amor eterno del Padre y de la misericordia sin fin de su Hijo, y para difundir estas verdades universales a todo un vasto universo. Empiezo a relatar entonces ahora lo que está descrito en el libro de Urantia, el documento 189, en la página 2020, la resurrección. Aquí voy a contar lo que está ocurriendo ahora en la otra dimensión, mientras Jesús estaba sepultado en la tumba de José de Arimatea. Entonces ahora empezamos a escuchar qué es lo que estaba ocurriendo afuera de la tumba, en la otra dimensión donde estaban las huestes celestiales que presenciaron toda la masacre que hicieron con Jesús. Estos tipos. El viernes por la tarde, poco después del entierro de Jesús, el jefe de los arcángeles de Nevadón, que en ese momento estaba presente acá en Urantia, convocó su concilio para la resurrección de las criaturas durmientes y empezó a considerar las posibles técnicas de restitución de Jesús. Estos hijos del universo local, las criaturas de Micael, reunidos, tomaron esta decisión por sí solos. Gabriel no los había convocado. A medianoche ya habían llegado a la conclusión de que la criatura no podía hacer nada para facilitar la resurrección de su creador. Estaban dispuestos a aceptar entonces el consejo de Gabriel, quien les instruyó que puesto que Micael había, comillas, dado su vida por su propio y libre albedrío, tiene también el poder de volver a tomar posesión de ésta según su propia decisión. Cierre comillas. Poco después de que se levantara este concilio de arcángeles, los portadores de vida y sus varios asociados en la tarea de rehabilitación de la criatura y de creación moroncial, el ajustador personalizado de Jesús, personalmente a cargo de las huestes celestiales reunidas en ese momento en Urantia, dijo estas palabras a los espectadores en ansiosa espera. Me tomo un minuto aquí para explicar lo siguiente. Habla acá esta parte del jefe de los arcángeles de Nevadón. Recordemos que el universo en el que nosotros estamos se llama Nevadón, que el creador de este universo se llama Micael. Micael de Nevadón, ese es el nombre del creador de este universo. Lo primero que hace un hijo creador, Micael en este caso, que es nuestro Jesús de Nazaret, lo primero que hace, él crea, todo lo hacen, a su brillante estrella matutina, que es como un asistente, es como su secretario con su mano derecha, y ese siempre se llama Gabriel. Entonces Gabriel de Nevadón era el encargado, y siempre ha sido el encargado, como quien dice, el brazo derecho de Micael como creador. Y lo que ocurrió es que los arcángeles, que son los que están a cargo del proceso de recuperación de vida cuando nosotros nos morimos, un día les voy a contar yo qué es lo que pasa cuando nos morimos. Ellos estaban preocupados porque vieron a su maestro reventado de tortura y no querían dejar que pasara por el proceso de putrefacción. Entonces trataron de revivirlo, pero Gabriel les dijo: ustedes no pueden hacerlo porque ustedes son creados por el Creador al que ustedes quieren revivir en su forma material. Entonces, el ajustador personalizado de Jesús, que es otro tema que yo les he comentado, está también descrito en los evangelios cuando Juan el Bautista se prepara para bautizar al Maestro, y él relató que se abrió en el cielo una luz y de ahí bajó una paloma que dijo: este es mi hijo muy amado. Bueno, en ese momento lo que se produjo ahí es un encuentro entre el ajustador que él tenía y que todos nosotros tenemos, pero en el caso de Jesús fue especial porque él era una persona muy, muy evolucionada. Él se fusionó con su ajustador en ese momento. Entonces, cuando muere Jesús materialmente, el ajustador de él pasó a tomar el control de lo que estaba ocurriendo en su universo, porque Jesús estaba en una etapa de muerte material y tenía que volver a tomar el control de su universo. Entonces, quien toma el control mientras tanto fue su ajustador. Y este ajustador personalizado es el que ahora, que estaba a cargo de las huestes celestiales, se dirige a estas huestes diciendo lo siguiente, comillas: ninguno de nosotros puede hacer nada para ayudar a vuestro Padre Creador a retornar a la vida. Como mortal del reino, él ha experimentado la muerte mortal. Como soberano de un universo, él vive. Lo que observaréis es el tránsito mortal de Jesús de Nazaret de la vida en la carne a la vida en la moroncia. El tránsito espiritual de este Jesús fue completado en el momento en que yo me separé de su personalidad y asumí el cargo de director temporal de ustedes. Vuestro Padre Creador ha elegido pasar a través de la experiencia total de sus criaturas mortales, desde el nacimiento en los mundos materiales, a través de la muerte natural y la resurrección moroncial, hasta seguir al estado de existencia espiritual verdadera. Estáis a punto de observar esta fase de la experiencia, pero no podéis participar en ella. Esas cosas que vosotros generalmente hacéis por las criaturas, no podéis hacerlas por el Creador. Un hijo creador tiene en sí mismo el poder de auto-otorgarse en semejanza de cualquiera de sus hijos creados. Él tiene en sí mismo el poder de ofrendar su vida observable y de volver a poseerla. Y él tiene este poder por mando directo del Padre del Paraíso. Y yo sé de que yo doy fe de lo que os digo. Cuando escucharon las palabras del ajustador personalizado, todos ellos, desde Gabriel hasta el querubín más humilde, adoptaron una actitud de ansiosa expectativa. Veían el cuerpo mortal de Jesús en el sepulcro, detectaban síntomas de la actividad universal de su soberano amado, y como no comprendían estos fenómenos, esperaron pacientemente lo que sobrevendría. A las 2:45 del domingo por la madrugada, la Comisión de Encarnación del Paraíso, formada por 7 personalidades del paraíso y no identificadas, llegó al sitio desplegándose inmediatamente alrededor del sepulcro. A las 3:10 comenzaron a emanar del nuevo sepulcro de José intensas vibraciones de actividades materiales y moronciales combinadas. Y 2 minutos después de las 3 de este domingo por la mañana del 9 de abril del año 30 después de Jesucristo, la forma y personalidad moroncial resucitada de Jesús de Nazaret salió del sepulcro. Cuando Jesús resucitado emergió de su tumba, el cuerpo de carne en el que él había vivido y trabajado en la tierra por casi 36 años, aún yacía allí en el nicho del sepulcro, tal cual y envuelto en el sudario de lino, tal como lo dispusieran para su reposo José de Arimatea y sus asociados ese viernes por la tarde. La piedra de la entrada del sepulcro tampoco fue movida para nada. El sello de Pilato permanecía intacto. Los soldados aún estaban de centinela. Los guardianes del templo habían permanecido continuamente de guardia. La guardia romana fue reemplazada a la medianoche. Ninguno de estos seres vigilantes sospechó que el objeto de su vigilia se había levantado en una nueva y más alta forma de existencia, y que el cuerpo que ellos estaban vigilando ya no era sino un indumento exterior desechado, ya sin conexión alguna con la personalidad moroncial entregada y resucitada de Jesús. Siguen diciendo aquí los reveladores, la humanidad es lenta en percibir que, en todo lo personal, la materia es el esqueleto de Moroncia y que ambos constituyen la sombra reflejada de la realidad espiritual duradera. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que lleguéis a considerar que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad y el espacio la sombra huidiza de las realidades del paraíso? Por lo que podemos juzgar, ninguna criatura de este universo ni personalidad de otros universos tuvo nada que ver con esta resurrección moroncial de Jesús de Nazaret. El viernes, él dio su vida como un mortal del reino. El domingo por la mañana, la volvió a poseer como un ser moroncial del sistema de Satania en la constelación del Norlatiadec. Mucho hay sobre la resurrección de Jesús que ni nosotros comprendemos, pero sí sabemos que ocurrió tal como lo hemos declarado y aproximadamente a la hora indicada. También podemos registrar que todos los fenómenos conocidos asociados con este tránsito mortal o resurrección moroncial ocurrieron allí mismo, en el nuevo sepulcro de José de Arimatea, donde yacían los restos mortales de Jesús envuelto en sus vendas fúnebres. Sabemos que ninguna criatura del universo local participó en este despertar moroncial. Percibimos las siete personalidades del paraíso que rodean la tumba, pero no los vimos hacer nada en relación con el despertar del Maestro. En el momento en que Jesús apareció junto a Gabriel encima del sepulcro, las siete personalidades del paraíso indicaron su intención de partir inmediatamente hacia su origen, Ubersa. Entonces, aclaremos para siempre el concepto de la resurrección de Jesús con las siguientes declaraciones. 1. Su cuerpo material o físico no fue parte de la personalidad resurgida. Cuando Jesús salió de la tumba, sus restos carnales permanecieron sin cambios en el sepulcro. Él emergió del sepulcro sin desplazar las piedras que cerraban la entrada y sin romper los sellos de Pilato. No salió, 2. No salió de la tumba como espíritu ni como Micael de Nevadón. No apareció en forma de soberano creador como había sido antes de su encarnación en la semejanza de carne mortal en Urantia. 3. Salió de esta tumba de José de Arimatea en la misma semejanza de todas las personalidades moronciales de los que, como seres ascendentes moronciales resucitados, emergen de las salas de resurrección del primer mundo de instancia de este sistema local de Satania. Aquí quiero hacer un alto. Él resucitó en otra estructura energética, moroncia se llama eso. Y también nos dicen acá que todos nosotros resucitamos en esta forma, pero en las salas de resurrección de un planeta especial, se llama mundo de estancia y que pertenece al sistema local de Satania. Algún día lo vamos a conocer y yo también quiero conocerlo. También quiero resucitar en ese planeta. Bueno, y la presencia, sigo leyendo, y la presencia del monumento a Micael en el centro del vasto patio de las salas de resurrección en el primer mundo de estancia, nos lleva a conjeturar que la resurrección del maestro en Urantia fue en cierto modo fomentada en este, el primero de los mundos de estancia del sistema. El primer acto de Jesús al levantarse de la tumba fue saludar a Gabriel e instruirlo que continuara con el cargo ejecutivo de los asuntos del universo que él antes de encarnar había encargado a su amigo, a su hermano, Emmanuel. Emmanuel era un hermano espiritual de Jesús, pero no era un hijo creador. Él pertenece a otra orden que nos dicen los reveladores, esa orden se llama Unión de los Días. Son nombres raros, ya lo creo, pero son así. Sigo leyendo. Solicitó luego al jefe de los Melquisedec que transmitiera a Emmanuel sus saludos fraternales. Entonces pidió al Altísimo de Dentia, que es otra personalidad interestelar, la certificación de los Ancianos de los Días, que son otra orden de seres interestelares. Entonces pidió al Altísimo de Dentia la certificación de los Ancianos de los Días en cuanto a su tránsito mortal. Y volviéndose hacia los grupos moronciales de los siete mundos de estancia, allí reunidos para saludar y dar la bienvenida a su creador en semejanza de criatura de su orden, es decir, en Moroncia, Jesús dijo las primeras palabras de su carrera postmortal. Dijo el Jesús moroncial. Ya no era el Jesús mortal, ahora es el Jesús moroncial, ese otro tipo de materia. Dice, habiendo completado mi vida en la carne, deseo permanecer aquí por un corto periodo de transición para poder conocer más plenamente la vida de mis criaturas ascendentes y revelar posteriormente la voluntad de mi Padre en el paraíso. Cierre comillas. Después que hubo hablado Jesús, hizo un gesto al ajustador personalizado y todas las inteligencias de este universo que se habían reunido en Urantia para presenciar la resurrección fueron inmediatamente despachadas a sus respectivas asignaciones en el universo. A continuación, inició Jesús los contactos con el nivel moroncial, siendo presentado como criatura a los requisitos de la vida que había elegido vivir por un corto periodo en Urantia. Esta iniciación en el mundo moroncial requirió más de una hora de tiempo terrestre y fue interrumpida dos veces por su deseo de comunicarse con sus previas asociadas, es decir, con unas mujeres asociadas, cuando él estaba en la carne mortal, cuando estas mujeres salieron de Jerusalén para espiar la tumba vacía y descubrir maravillados lo que ellas consideraban prueba de su resurrección. Bueno, ya se ha completado el tránsito mortal de Jesús en la resurrección moroncial del Hijo del Hombre. La experiencia transitoria del Maestro como personalidad intermedia entre lo material y lo espiritual ha comenzado. Él lo ha hecho todo mediante su poder inherente. Ninguna personalidad le ha dado ayuda alguna. Ahora, en este minuto, vive como Jesús de Moroncia. Y al comenzar su vida moroncial, su cuerpo material carnal todavía yace tal cual en la tumba. Los soldados siguen vigilando y las piedras de la entrada permanecen selladas por el sello del gobernador. Intencionalmente afuera de este relato lo que ocurre con el cuerpo físico del maestro. ¿Qué fue lo que se desplegó para que el cuerpo físico del maestro no se quedara acá en la tierra? En el próximo programa les voy a contar qué fue lo que ocurrió. Simplemente ahora sigo leyendo. Cuando se descubre la tumba vacía, sabemos entonces que Jesús ya se levantó en un estado material. No es material, es una mezcla entre materia y espíritu, es muy sutil, y eso se llama moroncia, esa forma de existencia. Pero el cuerpo de Jesús seguía en la tumba. A medida que nos acercamos al momento de la resurrección de Jesús, este domingo por la madrugada, es bueno recordar que los 10 apóstoles permanecían en la casa de Elías y María Marcos, durmiendo en el aposento superior, descansando en los mismos divanes en los que se habían reclinado durante la última cena con su maestro. Este domingo por la mañana estaban todos allí reunidos, excepto Tomás. Tomás permaneció con ellos por unos minutos cuando se reunieron inicialmente tarde por la noche del sábado, pero Ver a los apóstoles y pensando a la vez en lo que le había sucedido a Jesús fue demasiado para él. Contempló a sus asociados e inmediatamente abandonó el cuarto, yéndose a la casa de Simón en Betfagé, donde pensaba lamentarse de sus tribulaciones a solas. Todos los apóstoles sufrían, no tanto por la duda y la desesperación, sino más bien por el temor, la pena y la vergüenza. En la casa de Nicodemo, por otra parte, se encontraban reunidos allí con David Zebedeo y José de Arimatea, unos 12 o 15 de los más prominentes discípulos de Jesús en Jerusalén. En la casa de José de Arimatea había unas 15 a 20 de las principales mujeres creyentes. Estas mujeres eran las únicas que moraban en la casa de José, y como se habían quedado adentro durante las horas del sábado y las de la noche después del sábado, no sabían que había una guardia militar vigilando la tumba. Tampoco sabían que habían hecho rodar una segunda piedra frente a la tumba y que ambas piedras habían sido selladas con el sello de Pilato. Poco antes de las 3 de la mañana de este domingo, cuando empezaron a aparecer los albores del día por el este, 5 de estas mujeres salieron en dirección al sepulcro de Jesús. Este comentario mío, ¡qué valientes, ah! ¡Qué valientes! Habían preparado abundancia de lociones especiales para embalsamar y llevaban muchos vendajes de lino con ellas. Querían preparar mejor el cuerpo de Jesús con los ungüentos fúnebres y envolverlo más cuidadosamente con vendajes nuevos. Las mujeres que salieron en esta misión de ungir el cuerpo de Jesús fueron María Magdalena, María, la madre de los gemelos Alfeo, Salomé, la madre de los hermanos Zebedeo, Joana, la mujer de Chuza, y Susana, la hija de Ezra de Alejandría. Eran aproximadamente las 3:30 cuando las 5 mujeres, cargadas con sus ungüentos, llegaron frente a la tumba vacía. Al salir por la puerta de Damasco, se habían encontrado con un grupo de soldados que huía despavorido hacia la ciudad, y esto hizo que se detuvieran ellas por unos minutos, pero como no ocurrió nada, prosiguieron su camino. Muchos se sorprendieron cuando vieron que la piedra de la entrada del sepulcro estaba corrida, puesto que al emprender el camino comentaron entre ellas, ¿quién nos ayudará a hacer rodar la piedra? Apoyaron su carga en el suelo, intercambiando miradas de temor y gran asombro. Titubearon allí de pie, temblando de miedo. María Magdalena se aventuró a asomarse, dándole la vuelta a la piedra más pequeña, hasta atreverse a entrar al sepulcro abierto. Este sepulcro de José estaba situado en su jardín, en la pendiente de la colina, sobre la vertiente este del camino, y también miraba al este, que es justo por donde estaba saliendo el sol. A esta hora temprana, apenas sí había suficiente luz del amanecer del nuevo día para que María mirara hacia el sitio en donde yacían los restos del maestro, y verificara que ya no estaban allí. En el nicho de piedra donde había estado Jesús, María vio tan solo el paño doblado sobre el que reposara su cabeza y los vendajes que le habían envuelto intactos, dispuestos sobre la piedra laja tal cual lo habían estado dejado antes de que las huestes celestiales sacaran el cuerpo. La sábana que lo cubría yacía al pie del nicho fúnebre. Después de permanecer María en la entrada del sepulcro por unos momentos, inicialmente no pudo distinguir claramente dentro del sepulcro, vio que ya no estaba el cadáver de Jesús y que en su lugar tan solo quedaban las envolturas fúnebres, y dio un grito de alarma y angustia. Todas las mujeres estaban enormemente nerviosas, estaban sobre ascuas desde que se toparon con los soldados despavoridos junto a la puerta de la ciudad, y cuando María gritó de angustia, cayeron presas del terror huyendo de gran prisa. Corrieron sin detenerse para nada todo el camino hasta la puerta de Damasco. Allí a Joana le remordió la conciencia por haber abandonado a María. Reunió a sus compañeras y se encaminaron de vuelta al sepulcro. Se iban acercando a la tumba cuando Magdalena, despavorida, aún más espantada, porque al salir de la tumba descubrió que sus hermanas no la estaban esperando, y corrió hacia ellas exclamando agitadamente, «¡No está! ¡Se lo han llevado!». Y las condujo de vuelta a la tumba Y todas ellas entraron y vieron que estaba vacía. Las cinco mujeres se sentaron entonces sobre la piedra cerca de la entrada y discutieron la situación. Aún no se les había ocurrido que Jesús hubiera resucitado. Habían permanecido a solas todo el día sábado y conjeturaron que el cuerpo había sido trasladado a otro lugar de reposo. Pero al reflexionar sobre tal solución de su dilema, no pudieron entender por qué los mantos fúnebres estaban tan ordenadamente dispuestos. ¿Cómo podían haber sacado el cuerpo si los vendajes mismos en los que estaban envueltos habían quedado en la misma posición y aparentemente intactos sobre el nicho fúnebre? Mientras estas mujeres estaban allí sentadas en las horas tempranas del amanecer de este nuevo día, miraron hacia un lado y observaron a un extraño, silencioso e inmóvil. Nuevamente se asustaron por un instante, pero María Magdalena, corriendo hacia él y dirigiéndosele como si pensara que tal vez fuera el jardinero, dijo: ¿Dónde habéis llevado al maestro? ¿Dónde lo han enterrado? Dínoslo para que podamos ir y buscarlo. Como el extraño no le contestó a María, ella se puso a llorar. Entonces les habló Jesús diciendo: ¿A quién buscáis? María dijo: Buscamos a Jesús, quien fue enterrado para reposar en el sepulcro de José, pero se ha ido. ¿Sabes tú a dónde lo han llevado? Entonces dijo Jesús: ¿Acaso no os dijo este Jesús, aún en Galilea, que moriría pero que volvería a resucitar? Estas palabras asombraron a las mujeres, pero el maestro tanto había cambiado que ellas no le reconocieron cuando él se encontraba allí, de espaldas, ante la escasa luz. Mientras ellas reflexionaban sobre sus palabras, él se dirigió a Magdalena con voz conocida diciendo: María. Cuando ella oyó esa palabra bien conocida de misericordia y saludo afectuoso, supo que era la voz del maestro y se arrodilló ante sus pies exclamando: Mi señor y mi maestro. Y todas las demás mujeres reconocieron que era el maestro quien estaba de pie ante ellas en forma glorificada y rápidamente se arrodillaron ante él. Estos ojos humanos pudieron ver la forma bronceal de Jesús debido al ministerio especial de los transformadores y de los seres intermedios en asociación con algunas de las personalidades bronceales que en ese momento acompañaban a Jesús. Al intentar María abrazar sus pies, Jesús dijo: No me toques, María, porque no soy como me conociste en la carne. En esta forma permaneceré con vosotros por una temporada antes de ascender al Padre. Pero id todas vosotras ahora y decid a mis apóstoles y a Pedro que yo he resucitado y que habéis hablado conmigo. Después de que estas mujeres se recobraron de la impresión y del asombro, se dieron prisa de vuelta a la ciudad y a la casa de Elías Marcos, donde relataron a los 10 apóstoles todo lo que les había ocurrido. Pero los apóstoles no estaban dispuestos a creerles. Pensaron primero que las mujeres habían visto una visión, pero cuando María Magdalena repitió las palabras que Jesús les había dicho y cuando Pedro oyó su nombre, él salió corriendo del aposento, seguido de cerca por Juan, dándose apuro, mucha prisa, para llegar a la tumba y ver estas cosas por sí mismo. Las mujeres repitieron a los otros apóstoles su relato de cómo habían hablado con Jesús, pero ellos no les creyeron. Tampoco quisieron ir para ver con sus propios ojos, como ya lo había hecho Pedro y Juan. Mientras los dos apóstoles corrían hacia el Gólgota en dirección a la tumba de José, los pensamientos de Pedro alternaban entre terror y esperanza. Temía encontrar al maestro, pero su esperanza resurgía por el relato de que Jesús le había enviado un mensaje especial. Estaba casi persuadido de que Jesús estaba realmente vivo. Recordó la promesa de que resucitaría al tercer día. Es extraño decirlo, pero hasta este momento, mientras corría él en dirección al norte, cruzando Jerusalén, no había pensado en esa promesa. Mientras Juan se daba prisa saliendo de la ciudad, un éxtasis extraño de regocijo y esperanza inundaba su alma. Estaba casi convencido de que las mujeres realmente habían visto al maestro resucitado. Juan, como era más joven que Pedro, corrió más rápido y llegó primero a la tumba. Juan permaneció en la entrada contemplando la tumba, que era tal como María la había descrito. Poco después llegó corriendo Simón Pedro y entrando vio la misma tumba vacía con los mantos fúnebres tan singularmente dispuestos. Cuando Pedro salió, Juan también entró y lo vio todo, y luego se sentaron en la piedra para reflexionar sobre el significado de lo que habían visto y oído. Mientras estaban allí, reflexionaron sobre todas las cosas que ellos habían oído sobre Jesús, pero no podían percibir claramente qué había sucedido. Primero Pedro sugirió que la tumba había sido saqueada, que los enemigos habían robado los restos, tal vez sobornado a los centinelas. Pero Juan razonó que la tumba no habría quedado tan ordenada si se hubieran robado el cadáver. Y también se preguntó cómo podía ser que los vendajes hubieran quedado aparentemente intactos. Nuevamente volvieron al sepulcro para examinar más cuidadosamente los mantos fúnebres. Al salir de la tumba, la segunda vez, encontraron a María Magdalena que había vuelto y lloraba junto a la entrada. María había ido a ver a los apóstoles en la creencia de que Jesús había resucitado de la tumba, pero cuando todos ellos se negaron a creer en su informe, se deprimió y no sabía qué pensar. Deseaba volver junto a la tumba donde le pareció que había oído la voz familiar de Jesús. Mientras María permanecía allí después de la partida de Pedro y Juan, el maestro se le apareció nuevamente diciendo: «No dudes, María, ten el valor de creer en lo que has visto y oído. Vuelve a donde mis apóstoles y nuevamente diles que yo he resucitado y que apareceré ante ellos y que finalmente caminaré delante de ellos a Galilea como lo prometí». María se dio prisa de vuelta a la casa de Marcos y dijo a los apóstoles que nuevamente había hablado con Jesús, pero ellos no quisieron creerle. Pero cuando volvieron Pedro y Juan, los demás ya no se burlaron de María, sino que se llenaron de temor y aprensión. Bueno, queridos amigos, hasta aquí este relato por hoy, con detalles de la resurrección del Maestro. Quiero que queden muy motivados para que ustedes vayan a buscar el resto de la información al libro Durantia, que está en la página web www.urantia.org. Este conocimiento está disponible para todos. Atrévanse a investigar, porque como decía Jesús de Nazaret cuando estaba acá, la verdad no se debilita ante una investigación honesta. Nos vemos el próximo jueves, nos escuchamos, y voy a destinar la mitad de ese programa para darles instrucciones sobre algo de verdad. Hay que darle apoyo también a la gente que tiene miedo de enfermarse. Pero les repito, si usted tiene un espíritu fuerte, si usted está conectada con su ajustador en su mente, usted va a tener mejor salud y mejor humor, y por lo tanto va a estar mucho más fuerte. Y recordemos que tarde o temprano vamos a verificar por nosotros mismos si lo que hemos aquí escuchado es tan verdad o no. Buenas noches. to